queda la eterna bella ciudad y queda a orilla del Amazonas. Ganas me dan de irme para allá, porque allá vive buena persona con muchas ganas de trabajar. Porque Leticia reina la gloria, donde se ve la tranquilidad. Porque Leticia reina la gloria, donde se ve la tranquilidad. Una colonia de guajiro, de gente honesta y de tradición. Hacen la fiesta todos unidos, con la costumbre de su región. El carnaval es muy conocido, y la gallera que es la mejor. Hay un gallero muy atrevido, le apuesta a la momia es de a millón. Hay un gallero muy atrevido, le apuesta a la momia es de a millón. Macanao, porque en Colombia no hay quien no diga que el con su gallo es muy respetado. Es la costumbre de la guajira pelear el gallo muy bien cansado. Esa es la experiencia de la vida, la que tiene Hugo Macanao. Esa es la experiencia de la vida, la que tiene Hugo Macanao. Y en la parranda desventajao, porque con el chiste siempre lo vemos a toda fiesta que va invitado. Que a medianoche se anda durmiendo, que no parece un gallo jugado. Al día siguiente sale diciendo, la chela que me tiene fregado. Al día siguiente sale diciendo, la chela que me tiene fregado. We'll be right back.